mami soki to vanili sanga vaya ya na baleki toko kiko tomo la lisalisi ya fami oh leki na bolingo toko kiko zwabo memo na bokasi toko kiko lomba na volonté de tout sali musala na mai oyo tunipiri bolingo ezali malamwe na fami soki to vanili sanga vaya ya na baleki toko kiko tomo la lisalisi ya fami oh leki na bolingo toko kiko zwabo memo na bokasi toko kiko longa na volonté de tout sali osala na mai oyo tolingi solo mokati elanga alembaka te mosala nyonso ebongaka nze na boyokani kuya makasi mayele ebongaka na mosala tosineli te ogogogo solo tokibongisa mbaki mbaki agatula bebe yanimo Kito bate la famille pour la continuité. Tobongi samosa baleki balanda exemple. Bizazali mongala nangi maleso. Mwazi ya mongala mobali. Obuku na libenga jeno manuelo. Papa, mama. Kito bate la famille pour la continuité. Tobongi samosa baleki balanda exemple. Chakuli bange zindeke papa kosekate Chakuli bange zindeke mama kumwenyete Na la vi reta desalite momi na la vi Tangi tobate la famille pona continuité Tobongi samosa baleki balanda exemple Yokola na yo na sima o papa e Yokola na yo e na sima o Rosali condamné, kaka dolanda exemple na yo. Eh la vie, oh oh. Tangi tomate la famille pour la continuité. Tobongi samosa la balé qui balanda exemple. Oh la vie, oh la vie, oh. Tokolanda yo lazima o Tozali kondane kaka dolanda isambe na yo Oh la vie, oh kowe Tangi tobate la famille pona continuité Tobongi samosa la baleki balanda esample Disco!

yaka mozwa biso byanga ibyansi koni nyokoza la kanga boye yaka yaka yaka o momiyo bizale tonizale se poya kolela ya koni nyokoza la kanga boye nakayanga nayo yali pale kokiyo. Mustafa, I'm a king. ningaka na eko swana deo ye apesa lozito na matana soya mokili yango kana poni ate ya mikela moya kasi ya se Kusopumba me mongana moi sherie, Cascanes. Sabi, ei, ei, ei, ei, ei, Oh, petite à posa, on a un bon honneur, on a un bon honneur. samba na samba samba kubana seko seko. Mwokati takuza, mwana yango kitoko. Mwokati takuza, mwana yango lorendo. Kasema, kasema, kasema. Oh, kashizeri. Kasema kaka. Atondala. Petita posa, mana ya yango kitoko o petita poza mwana yango lolendo animo rubu rubu mulora bu Oh, petite posa, mon amour, le lendemain.